Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a Mindalia Plus. Una nueva semana estamos aquí para entregaros información de alto valor y consciente. Nos acompaña Karina Portugal para comentarnos ese paso a paso que todos necesitamos para construir la vida de nuestros sueños. Vamos a recibir por el momento a Karina, que ya está en pantalla. Hola, bella, ¿cómo estás? Un placer. ¿Qué tal, Laura? Mucho gusto, un placer estar por acá. Muchas gracias. Pues encantados, Karina, de poder contar contigo y sobre todo de que nos aportes esta información tan benéfica para todos nosotros, porque todos tenemos un proyecto de vida, ¿no? Aquello que nos gustaría cumplir, aquello que deseamos, pero no todos somos capaces de llevarlo a cabo o no tenemos las herramientas en este caso para poder hacerlo. Para ello me gustaría preguntarte, Karina, ¿qué es para ti vivir de forma auténtica, desde la autenticidad? Bueno, para mí vivir desde la autenticidad es un desafío. O sea, nosotros somos educados desde que nacemos e incluso antes ya somos preconfigurados para ser funcionales a la sociedad en la que nacemos. Entonces, eso implica adaptarnos, un proceso de adaptación que, por supuesto, que es más fuerte durante la infancia, pero que configura lo que vamos a hacer después como adultos. Entonces, ser auténtico en estas condiciones es un verdadero desafío. Por eso es que es tan importante reconocer que es un desafío cuando no nos sentimos plenos en la vida, no encontramos ese bienestar que buscamos. Y muchas veces la razón no es porque estemos haciendo nada mal, sino porque estamos configurados de base para no ser auténticos. Y ahí reside el mayor problema que afrontamos. Has dicho una palabra muy importante, Karina, que es la preconfiguración. Es decir, desde antes de venir a este plano físico ya tenemos una configuración predeterminada, ¿no?, para aquello que se espera de nosotros o aquello que se supone que debemos ser. En este caso, hay personas a las que sí les hace felices, ¿no?, construir ese camino en base a aquello que se espera, pero hay otras personas que sienten que no están cumpliendo con su propósito y que no saben realmente qué sucede, no sentimos malestar a veces o sentimos decepción, ¿no?, en nuestro día a día, pero no sabemos identificar de dónde pueden venir esos patrones que nos condicionan. ¿Existe alguna limitación por parte de nuestra mente, de nuestro cuerpo, que nos impida de verdad conectar con ese propósito? Sí, lo que pasa es que en realidad no es una limitación en sí que tengamos, que no podamos atravesar. El tema es la configuración que tenemos, o sea, la herencia cultural que le damos de nuestro contexto, esa readaptación que vivimos desde la infancia y en cada uno de los espacios culturales que habitamos. O sea, no tenemos una limitación en sí. La única limitación es que nuestro mapa mental, nuestra configuración, lo que nosotros pensamos que es posible, es lo que nos permite imaginarnos que hay otras posibilidades de vida. Entonces, nosotros pensamos que la vida es, o que la realidad es como nosotros lo vemos, y en realidad nosotros estamos solamente viendo desde nuestra posición histórica, cultural, personal, social. Hay un montón de condicionamientos que hacen que veamos la realidad de una forma y no podamos ver completamente cómo es la realidad, cuáles son nuestras posibilidades reales. Entonces, elegimos en función a esa configuración, preconfiguración que ya tenemos, y nosotros tenemos la posibilidad, en la medida que vamos haciendo consciente ese lugar desde el que estamos posicionados y desde el cual habitamos y tomamos decisiones, pero hay que hacer el trabajo de autoconocimiento y también empezar a tomar conciencia de qué de eso que nosotros tenemos como configuración inicial elegimos y sostenemos en nuestra vida de adultos, o estamos listos para desactivar, para remover y para volver a construir desde una elección ya consciente en la adultez, ¿no? Entonces, ese es el desafío. Por eso es que ser auténtico no es fácil y requiere un trabajo interior. Cuando hablamos de construir, Karina, todos nos imaginamos una base, ¿no?, unos cimientos sobre el que poner ese proyecto. Si pensamos en un edificio, pensamos en cualquier cosa, ¿no?, que vayamos a montar, digamos que tenemos que empezar por esos cimientos, por ese pilar. En muchos casos, cuando somos ya adultos, esa base viene predeterminada, ¿no? Por las condiciones que hemos vivido desde que somos pequeños y de todo el recorrido de nuestra vida. En este caso, hablamos entonces de un proceso de deconstrucción para volver a construir en algunos casos. ¿Cómo identificamos cuáles de esas características tenemos que empezar a deconstruir o a derribar para poner unos cimientos y una base sólida? Bueno, ese es a ver, ahí está como el desafío más grande, ¿no? Que nosotros necesitamos deconstruir y construir, regenerar al mismo tiempo, porque estamos en la vida siendo funcionales y necesitamos que se sostenga. Entonces, requiere un extra de energía justamente hacer esa tarea de investigar, indagar primero qué es lo que hay en esas bases que tenemos preconfiguradas y que nosotros nos estamos enterando de adultos, desde dónde estamos posicionados y por qué estamos actuando como actuamos. Pero justamente para poder hacer ese trabajo de investigación sobre uno mismo, de indagación, hay que invertir energía y tiempo, ¿no? Y para la regeneración, que es volver a elegir sobre eso que estoy decidiendo, bueno, esto no lo quiero más, bueno, pero para sacar eso de mi vida, que es un apoyo, tengo que construir otro. Entonces, en ese momento, que es el momento clave, en el que muchas personas desistimos, porque pensamos que no es posible o no tenemos la suficiente energía, fuerza para poder sostenernos en el proceso de deconstruirnos y volver a generarnos. Entonces, ahí es donde se genera como el mayor desafío, donde las personas abandonamos, ¿no? O nos toma demasiado tiempo, tal vez, porque a veces es muy profundo lo que tenemos que deconstruir o que volver a generar, y eso en realidad va a depender de lo que cada persona desea, porque no es que es un estándar, cada uno de nosotros es singular, es único, y también así son sus deseos. Entonces, en función al objetivo, al deseo que cada uno tenga, va a necesitar más o menos energía. Entonces, posible es siempre en la medida que lo puedas sostener. O sea, lo posible es cuánto vos podés sostenerte en tu proceso de transformación para lograr ese objetivo que querés. Acá hay personas para todos. O sea, hay personas que tienen mucho deseo, hay otras que tal vez no. Pero bueno, justamente para las personas que tienen ese deseo y que se esfuerzan, por ejemplo, muchas de las personas que están escuchando este video hoy, que tienen ese deseo de superación personal y que hacen esfuerzos para superarse, tal vez invirtiendo en en el desarrollo de su conciencia, en espiritualidad, en talleres y en demás, pero hay un límite, se encuentran con un límite, porque es multifactorial el asunto, no se trata solamente de abordar un aspecto de la vida, necesitamos abordar todos los aspectos de la vida para poder volver a configurarnos en una nueva estabilidad. Ahí está como el gran desafío, ¿cómo hacemos? ¿De dónde sacamos la energía para poder sostener lo que nos está hoy apoyando y sosteniendo la vida, que no podemos desaparecer, o sea, no podemos hacer borrón y cuenta nueva a la mayoría de las personas? Algunos sí se pueden tal vez dar el permiso de cortar con todo, pero tampoco es la manera, porque necesitamos ese andamio, ir andamiando de un momento, una estación inicial a la que queremos llegar, necesitamos un proceso, ir desarrollando habilidades para poder sostener eso nuevo y hacer como ese, como si fuese que estamos sosteniendo también lo anterior, porque en realidad no dejamos de ser la persona que hemos sido durante toda nuestra vida porque cambiemos. Somos eso que estamos siendo hoy y algo más. Entonces, el desafío es justamente construir algo nuevo sobre lo que ya tenemos, porque no va a ir a ningún lado la persona que somos y nuestra historia. Nosotros podemos entrenarnos para entender de dónde vienen nuestros patrones, nuestra historia familiar, la cultura, poder comprender y poder trascender eso. Pero eso siempre va a ser nuestra base. Eso no se va a ningún lado, ¿no? Pero a partir de eso nosotros también podemos construir algo nuevo, lo que nosotros elegimos desde el adulto consciente. Y ahí está el desafío, en poder sostener el proceso hasta que seamos capaces de integrar todas las dimensiones de nuestra vida y que se sostenga esa nueva versión de nosotros mismos. Claro, Karina, esta transición, supongo que podemos llamarle de esta forma, supone también un proceso de incomodidad, ¿no? Y a eso te refieres también con sostenerlo en el tiempo. No es sencillo romper con una zona de confort creada que, a pesar de que no nos haga felices o no nos llene al completo, y sabemos que algo está fallando, que algo hay que cambiar, realmente hemos creado una base en torno a aquello y romper con ese patrón es complicado en ciertas ocasiones. ¿Qué consejo podemos dar para alinear mejor, como tú bien has dicho, los diferentes aspectos de nuestra vida, en este caso mente, cuerpo, espíritu, corazón, para que todo ello vaya en un equilibrio completo? Sí, por eso es que yo hago hincapié en trabajar desde esa coherencia. El tema es que llegar a tomar conciencia de qué, o sea, qué significado, qué peso tienen en mi vida hoy, cada uno de esos aspectos es en sí un primer desafío. Porque muchas veces no sabemos diferenciar una cosa de otra. O sea, yo cuando empecé con este proceso, no sentía parte del cuerpo, estaba totalmente trabada y rígida. Me tomó años, pero es mi caso, digo, no tiene que ser el caso de todo el mundo, pero en mi caso, a mí me pasó que me tomó años que mi cuerpo se flexibilizara y que volviese a circular la energía. Entonces yo me entrené mucho en todo eso porque lo necesité como mi camino de vida para descubrir qué era lo que no estaba funcionando, que teniendo todo lo que yo podía querer o me imaginé que quería, sin embargo no me sentía bien. Entonces desde afuera tal vez no se entiende por qué, si uno tiene todo lo que podría querer, no se siente bien, ¿no? Pero es que lo más importante que necesitamos para sentirnos bien es tenernos a nosotros mismos. Entonces, en ese proceso, primero necesitamos reconocernos. Cuando nosotros, es tan fuerte el peso de la educación y de la adaptación que sufrimos como cachorro humano vulnerable que necesita del entorno para sobrevivir, que nosotros nos adaptamos y nos criamos, o sea, crecemos, va a depender del entorno, ¿no? Pero en general crecemos adaptándonos a lo que nos pide el contexto. Entonces, eso lleva la mirada y nuestra atención, nuestra energía hacia afuera, en vez de ir hacia adentro. Entonces, aprendemos a responder a lo que el entorno nos pide, excepto que tengamos un entorno súper, acogedor, que nos promueve y demás, pero eso pasa muy poco. La realidad es que la mayoría de los niños, o por lo menos los que hemos sido niños, somos adultos hoy, hemos recibido una educación bastante que exigente en términos de adaptarnos nosotros al entorno, ¿no? De ser funcionales al entorno porque es lo que se espera. O sea, de lo que viene de base, digamos, es que como nuevos niños, personas que nacemos en esta sociedad, nos adaptemos a lo que la sociedad necesita de nosotros. Eso es lo que tenemos como garantizado de base, sería como nuestro piso. Entonces nosotros llegamos y nos adaptamos a lo que quieren nuestros padres en casa, a lo que quiere después la familia, a lo que quiere la escuela, y así se va como aumentando el grado de adaptación que tenemos para funcionar en la sociedad. Entonces eso va a ser de base y siempre va a estar, como nos está formando, nosotros respondemos adaptativamente a lo que nos pide ese afuera para poder funcionar. El tema es que, claro, cuando yo después siento que estoy, o sea, vacío porque estoy funcionando para los demás, pero no para mí, no sé ni por dónde empezar, porque nadie nunca me preguntó qué era lo que yo quería, qué era lo que yo sentía, o sea, qué es lo que viene de mí, qué es mi espíritu. En este tiempo, o sea, los que son más jovencitos hoy, tal vez hay más difusión de estos temas con internet y demás, pero los que somos adultos hoy, que vivimos en una época donde no había tanta interconectividad, no tuvimos esa suerte, ¿no? Entonces, tal vez no tuvimos la posibilidad de indagar sobre nosotros mismos y no formamos a nosotros mismos desde esta función adaptativa. Entonces, cuando somos adultos, lo que hacemos es responder a lo que nos pide la profesión, el trabajo, nuestras obligaciones familiares, los deberes sociales, y estamos todo el tiempo funcionando hacia afuera, en una respuesta adaptativa que no nos hemos cuestionado porque parece que la vida funciona, ¿no? Digo yo, bueno, o sea, soy una persona que funcionó a través de la escuela, la universidad, el trabajo, fui asumiendo responsabilidades, mientras hay energía, y digo, estoy como descubriendo, curioseando lo que es la vida, estoy viviendo, haciendo lo que me piden, hasta que llega un momento en que siento que no tiene sentido, o que empiezo a quedar sin energía. A veces las personas no nos damos cuenta de qué es lo que nos pasa, simplemente no tenemos ganas, no tenemos motivación, estamos cansados, tendemos como a perder la vitalidad, que es el tema de este tiempo, ¿no? O tenemos un exceso de mente porque habitamos la mente y no habitamos el cuerpo. Entonces empiezan a aparecer estos síntomas que nos empiezan a indicar que hay algo de esa función adaptativa que hemos desarrollado para sobrevivir y que después nos cuestionamos que no está funcionando. Y entonces ahí por ahí empiezan las preguntas y empieza la indagación de a ver qué me puede pasar. Y bueno, cada uno lo vivirá, depende de cómo cada uno maneje ese nivel de no vitalidad, que puede manifestarse de muchas formas. Puede ser en una enfermedad, puede ser simplemente en desgano, puede ser que, no sé, haya personas que tengan alguna disfunción social. Puede ser que se manifieste también en una disfunción, en algo que funcionaba hasta ahora y que ya no funciona más, ¿no? Entonces, depende de cómo cada persona elabora eso que le está pasando, que no funciona, que viene a ser como una incoherencia, algo que antes andaba bien en la vida, de pronto no anda más. Entonces yo puedo reaccionar con más o menos ansiedad a eso, con más o menos miedo a eso que me está pasando, y en función a cómo yo reaccione, voy a tener síntomas, unos síntomas u otros, ¿no? Eso va a depender también de los síntomas que vamos generando cada uno en función a nuestra personalidad. Entonces, es como que descubrir realmente qué es lo que nosotros queremos ya puede ser un desafío, va a depender de nuestra educación, del grado que hemos tenido, de permiso o no, para expresar lo que queremos. Entonces habrá personas que lo tengan un poquito más fácil que otras, habrá algunas que no tengan ni idea qué es lo que quieren, porque nunca nadie les preguntó qué querían, ¿no? Entonces, ya solamente poder diferenciar qué es la parte mental, qué es mi parte emocional, cuál es el propósito de mi corazón. O sea, poder estar presente a mi cuerpo son todos desafíos enormes, porque requieren un entrenamiento. Y sobre todo, a ver, no es porque nosotros tengamos una limitación en nuestra humanidad para poder reconocer nuestros pensamientos y nuestro corazón, nuestros sentimientos y nuestro cuerpo, sino porque hemos estado sobreadaptados. Entonces, ese tiempo de sobreadaptación que hemos tenido y que nos hemos negado, digamos, a nosotros, o no hemos prestado atención a nosotros, a lo que nosotros queremos, para volcarnos a satisfacer la necesidad que nos pide el entorno, hace que hayamos perdido como la práctica, la destreza, ese contacto con nosotros mismos. Entonces tenemos que volver a como unir, ¿no? Empezar a reconocer, a mirar hacia adentro y empezar a distinguir qué es lo que yo quiero. O sea, ¿cuál es el deseo de mi corazón? ¿Dónde está mi corazón? ¿No? Porque otro de los peligros cuando estamos mirando hacia afuera es que pensemos que nosotros nos identificamos con las emociones o con los sentimientos de otras personas. Esto también es como una gran telaraña que se arma donde yo no sé qué es mío y qué es del otro. Y cuando estamos muy sobreadaptados y nuestra vida pareciera que funciona, no nos damos cuenta dónde está el problema, ¿no? Aparecen los síntomas, esto que no funciona, la enfermedad, la desmotivación, la depresión, algo que no funcione, que no sé qué es, o sea, este desgano, esta falta de vitalidad que se manifiesta de muchas maneras, pero que son síntomas de algo más profundo que está pasando, que es la desconexión con uno mismo, y justamente no poder definir cuáles son mis pensamientos, cuáles son mis sentimientos, cómo yo habito mi cuerpo. Entonces, solamente poder diferenciar lo que viene de mi corazón, de mi mente, y lo que mi cuerpo, toda esa coherencia que soy, ya es un gran paso y es el primer paso para poder tomar contacto con uno mismo. O sea, para poder definir qué es eso que vos deseas, eso que querés construir, lo primero que necesitas es poder tomar conciencia de cuáles son tus deseos reales, qué es lo verdadero en vos. Bueno, Karina, hay muchísima información aquí para reflexionar sobre ello. Tú llevas 15 años de experiencia acompañando a personas, a profesionales, a empresas, y en este largo recorrido me imagino que muchas veces habrás visto cómo las personas se cuestionan si viven o sobreviven realmente, ¿no? Si estamos en un estado de alerta de supervivencia, como decías anteriormente, intentando atender o llegar a todo aquello que tenemos que cumplir como obligación, vamos a llamarlo así entre comillas, sin realmente estar alineados con nuestro propio proceso que nos haga sentir mejor, que nos haga sentir vivos de verdad. En este sentido, te lanzo esa pregunta. ¿Tú crees que vivimos o simplemente sobrevivimos? Yo creo que hacemos lo que podemos. O sea, creo que necesitamos, mi propuesta de trabajo es reconectar con el amor y con la ternura. Primero con el amor propio. Creo que nos faltaron muchos espacios de amor porque como sociedad nos han faltado históricamente, ¿no? Entonces, hemos venido como de momentos de mucha violencia en muchos aspectos hacia hombres y mujeres en nuestras sociedades, y eso se viene acumulando en nuestro transgeneracional y todos lo heredamos. Entonces, me parece que lo más importante es recuperar la mirada amorosa sobre nosotros mismos, y muchas veces ni siquiera sabemos lo que eso es. Entonces, me parece que es como el desafío de este tiempo y algo que yo me propongo también compartir es esta mirada amorosa, porque hacemos lo que podemos, siempre hacemos lo mejor que podemos, ¿no? El tema es que dentro de eso mejor que podemos, una mirada amorosa es reconocer que estoy totalmente adaptado y que estoy condicionado por cosas que yo no elegí. O sea, yo no elegí el condicionamiento que recibí. Mucho de eso que me está haciendo actuar de una manera está en mi inconsciente. y hay mucha incomprensión porque no hay conocimiento sobre cómo funcionamos. Cuando nosotros estamos sobreadaptados o estamos en la supervivencia, estamos en esta dinámica energética en la que subsistimos o vivimos o respiramos, sobrevivimos, porque recibimos del entorno. Entonces, porque yo recibo del entorno, me siento que vivo. ¿Sí? Es la misma situación que el niño. El niño que si no lo cuidan sus padres no vive. Entonces, cuando el adulto no aprende a abastecerse a sí mismo, a ser capaz de darse los recursos que necesita, sigue en ese lugar de niño, pero tal vez porque nunca nadie le permitió que ocupara un lugar de adulto, porque se encontró con que ese lugar en el que respondía era útil para su entorno y quedó fijado en ese lugar de niño. Entonces, no encuentra cuáles son los recursos para ser adulto y poder proveerse a sí mismo. Y si yo no encuentro eso, no voy a poder salir de esa dinámica de dependencia donde el entorno me tiene que dar el salario, la validación, amor, compañía, porque si no, yo no soy capaz de dármelo a mí o de saber cómo tengo que ir a buscarlo o dónde buscarlo o sostenerme en el proceso de estar conmigo. Entonces, yo creo que lo primero y lo más importante en este tiempo es que de tanta transformación de tantas personas por toda la información que está disponible es recuperar la mirada amorosa y muchas veces es conocer la mirada amorosa. La mirada amorosa sobre que hacemos lo mejor que podemos siempre y que estamos en un proceso de transformarnos que ya solamente el hecho de decir voy a hacer el esfuerzo de darme una mejor vida a mí mismo ya es un montón, ¿no? Entonces, ese proceso necesariamente desde mi punto de vista tiene que ser cuidado porque ya es un esfuerzo grande planteárselo nada más. Entonces, si yo tengo el valor y el coraje de decirme a mí mismo, de comprometerme conmigo para darme una mejor vida, necesito ser amoroso en el proceso conmigo porque es algo que yo no conozco, no sé cómo se hace, ni siquiera sé lo que me voy a encontrar. Porque no hay una fórmula que vaya a resolverle la vida a las personas en 2 meses, 3 meses, eso no existe. Cada proceso, cada persona en su singularidad tiene características propias y únicas. Entonces, no se puede, no es una fábrica, no es un proceso en masa donde salen un montón de latados y la gente se autoconoce con un proceso. El proceso va a depender de cada persona. Entonces, es muy importante recuperar la mirada amorosa sobre que hacemos lo mejor que podemos y que muchas veces estamos en la supervivencia porque no sabemos estar de otra forma. Y a veces, aunque nosotros entendemos y elegimos transformarnos y darnos una mejor vida, no, como no sabemos cómo hacerlo, terminamos haciendo lo que conocemos, ¿no? Y eso es doloroso porque terminamos... Entonces, a ver, acá lo que pasa es que como yo... me comprometo y me digo, porque tomo contacto con esta información que estamos hablando hoy, y digo, sí, yo me quiero transformar. Lo vengo escuchando, me interesan terapias alternativas, ya hice un montón de cosas, me formé. Bueno, entonces yo quiero ir por este camino, ¿no? Pero resulta que cuando empiezo a andarlo, es tanta la incertidumbre y tantas las cosas que aparecen nuevas que me siento tan inestable que termino volviendo a lo cómodo y a lo seguro porque eso, aunque no me guste, es lo que sé hacer. Entonces me mantiene en una funcionalidad que puedo tolerar. O sea, tolero mejor el malestar que la posibilidad de estar bien, porque la posibilidad de estar bien es tan incierta. Entonces ahí es donde terminamos culpándonos o maltratándonos porque no podemos. O sea, sobre que estamos, nos dimos cuenta que estamos en supervivencia, nos dimos cuenta que hay gente que nos está diciendo que podemos vivir de otra manera. Hicimos esfuerzos para intentarlo, lo intentamos, pero no lo logramos. Bueno, no lo logramos porque el movimiento que hacemos es grande. Muchas veces no tenemos dimensión de la profundidad de las creencias que necesitamos reconfigurar en nosotros para poder ser capaces de sostener nuevas estabilidades, ¿no? Nuevos escenarios, nuevas vidas. Entonces, es importante ser conscientes, ser amorosos con nosotros y reconocer que estamos haciendo lo mejor que podemos. Y que ya eso es un montón, ¿no? Entonces, vamos a tener siempre de base la estabilidad que tenemos hoy porque es lo que conocemos y a lo que vamos a volver. Entonces, si nosotros podemos pensar que lo que tenemos hoy es nuestra base a la que podemos volver siempre, que ya sabemos que queremos otra cosa. Digo, si me estoy planteando una transformación es porque quiero algo más. Entonces, ir hacia ese algo más puede ser, va a ser un camino incierto porque no sé cómo voy a encontrar. Porque si no, no sería nuevo. O sea, si supiera cómo hacerlo, no sería nuevo. Entonces, si yo me puedo permitir, me puedo acompañar desde el adulto que soy en ese proceso incierto, en ese proceso nuevo, sabiendo que voy a cometer errores, que voy a hacer lo mejor que pueda y a veces no va a salir, que a veces no voy a poder con las situaciones que aparecen, pero sin embargo sostengo mi compromiso porque soy consciente de mis limitaciones, de mi vulnerabilidad, de que hay muchas cosas que no elijo y que hay cosas que no puedo, entonces tengo más posibilidades el espacio de transformación, de sostenerlo en el tiempo y de lograrlo en algún momento. Para activar esa mirada amorosa, Karina, me imagino que tenemos que atender cierto tipo de emociones, ¿no? ¿Cuál sería, digamos, la característica principal a la que tendríamos que fijarnos o en la que tendríamos que poner el foco de nuestra atención para atender a esas emociones y aprender también a regularnos un poquito? Sí, en realidad yo te propondría y les propondría a los que están escuchando hoy que podamos pensar en reconocer qué estamos sintiendo, nuestras emociones. A veces estamos acostumbrados a reaccionar, ¿no? A reaccionar desde la ira o la pelea o un mecanismo de defensa, que en realidad es un mecanismo de defensa, ¿no? Me estoy defendiendo o estoy huyendo, pero no estoy reconociendo, no estoy tomando contacto con la emoción que está apareciendo. Y la emoción que aparece siempre está siendo honesta con lo que yo siento. O sea, a ver, las emociones igual también se contagian. O sea, yo puedo estar en un contexto donde hay mucha gente que está contenta y me puedo contagiar y me puedo sentir contenta también. O puedo estar en un contexto donde hay mucha gente violenta y puedo sentir esa violencia porque las emociones se contagian. Pero estamos hablando de emociones propias, de algo que yo siento que es mío, que me aparece en una relación donde no es que hay un entorno que está tan cargado, o sea, imponiéndome una emoción donde, no, digo, es una emoción mía. Primero tengo que poder aprender a diferenciar lo que es mío de lo que es del otro. Eso en sí es difícil. Habrá personas sensibles para las cuales es un poco más difícil porque requiere poder ponerse a distancia. Bueno, ahí hay una complejidad que va a depender de cada quien. Pero diferenciar qué es mío y qué es del otro es importante. Y en ese diferenciar, poder reconocer cuáles son mis emociones y mis mecanismos de defensa. Cuando yo logro poner un instante entre la reacción y el sentimiento, o sea, la emoción que me aparece y esa acción, cuando logro poner un instante donde estoy pudiendo detener el reaccionar, puedo tomar contacto con lo que estoy sintiendo yo. Ese espacio que puedo hacer, que es lo que primero yo te diría y les recomendaría a todos que practiquen, es antes de reaccionar ante una emoción, poner conscientemente una distancia, un momento donde voy a elaborar, tratar de elaborar lo que está pasando en vez de accionar. Eso me da la posibilidad de elaborar primero yo lo que estoy sintiendo y ver qué de verdad está pasando, ¿no? No caer en un automatismo. Porque el automatismo viene mucho de la respuesta, bueno, automática, valga la redundancia, que tal vez he copiado del entorno y no es ni siquiera mía. Entonces, cuando yo puedo detenerme antes de actuar, antes de reaccionar, y permitirme elaborar y sentir, indagarme qué es lo que me está pasando a mí, puedo empezar a tomar contacto con los sentimientos y las emociones que son mías, y cuáles tal vez no lo son y estoy pensando que son mías o por mucho tiempo pensé que eran mías. Este proceso, o sea, necesita un mínimo, siempre la clave va a ser la elaboración. Para la elaboración vamos a necesitar energía, pero el primer paso es poder poner un momento de distancia entre el sentir y el hacer para poder elaborar ahí y realmente indagar sobre qué es lo que está pasando. Cuando yo logro empezar a reconocer qué es mío y qué es del otro, me puedo empezar a hacer cargo de qué es eso que yo siento. Y eso que yo siento va a mostrar una vulnerabilidad, una debilidad, me va a conectar con mi humanidad, que muchas veces nosotros estamos totalmente desconectados para no sentir el dolor, porque se nos pide que seamos rígidos, que seamos fuertes, que seamos personas que hacen y hacen y hacen, a costa de justamente no mirar tus debilidades, tu vulnerabilidad, porque se ve mal. pareciera que si sos débil es mala palabra. En realidad no sos débil, sos vulnerable. Y ese reconocimiento de tu vulnerabilidad te va a permitir cuidarte mejor. Y cuando vos te cuidas mejor, sos más fuerte. Es exactamente al revés. Entonces, al principio, cuando uno empieza con este proceso, tenés el desafío de diferenciar qué es tuyo y qué es del otro. Y después este desafío también de desarmar tu rigidez y poder permitirte encontrarte en un espacio donde capaz vos no sos la persona fuerte o seria o violenta o distante que te creíste que eras toda tu vida y sos otra cosa, algo que no conoces. Hay un aspecto vulnerable que ha sido negado hasta ahora porque no tuvo lugar en los contextos en los que habitaste para expresarse. Entonces, empezar a darle voz a esa parte nuestra nos conecta con la vulnerabilidad, con aquello que es importante para nosotros. Y ahí hay un primer paso para tomar conciencia de nuestras emociones y para perder esa rigidez y empezar a tomar contacto con el corazón. Y con eso que es importante para nosotros, que como te decía hace un momento, lejos de hacernos débiles, nos hace más fuertes. Porque cuando yo sé cuáles son mis prioridades, cuáles son las cosas que a mí me importan, lo que yo necesito, desde el adulto me lo puedo dar y eso me vuelve más fuerte. Entonces, reconocer mi vulnerabilidad, mi humanidad, es el primer paso para encontrar esa mirada amorosa conmigo mismo primero, ¿no? Porque a veces necesitamos, en realidad a veces no, necesitamos ver en otros muchas veces el amor, la amorosidad. Si vivimos en un entorno violento toda la vida, pensamos que es de tontos ser humano, ser sensible, ser vulnerable. Muchas personas estamos habitando esos estados de rigidez que no reconocen nuestro aspecto humano. Entonces queda fuera de nuestra vida la ternura, el amor, el respeto, la comprensión, todo eso primero, o sea, no lo tenemos afuera y tampoco lo tenemos con nosotros mismos. Entonces ir recuperando esa mirada que reconoce lo que hay, que reconoce lo que somos en nuestra humanidad, empieza a conectarnos con el amor. Y a veces necesitamos simplemente escuchar, a veces la vibración de la voz de una persona amorosa, ¿no? Ver que existen y decís, ah, mirá, hay otra cosa que es distinto y eso nos despierta algo. Estamos todos conectados a la fuente y al amor porque esa es nuestra esencia. El tema es que de esa esencia estamos más o menos lejos, depende de la adaptación que hemos tenido que generar en nuestras vidas para poder vivir, ¿no? Y eso va a depender de cada desafío de vida. ¿Cómo podemos o de qué forma podemos establecer una meta, digamos, a nivel racional, ¿no? Que, digamos, esto es algo que puedo conseguir, que puedo transitar, que puedo llevar a cabo, que va a requerir mi proceso, pero que poquito a poco pues vaya a ir pudiendo conseguirle, es decir, algo que sea tangible, que podamos llegar a ello. Bueno, eso va a depender de cada persona y del momento en el que estás, ¿no? O sea, lo primero que hacemos cuando trabajamos en un proceso de desarrollo personal es definir generalmente un deseo o un problema. Hay algo que te trae a consulta, que es lo que te molesta, más te molesta, o lo que querés, deseas y no estás consiguiendo. Siempre hay algo que uno necesita y que no encuentra y que eso hace que busque ayuda con otra persona. Entonces, desde lo mental, o sea, el recurso es que lo mental tiene mucho que ver con la conciencia. Entonces, yo puedo trabajar desde lo que yo entiendo y conozco de mi vida y de lo que yo deseo, en el nivel de conciencia que tengo, cuáles son los recursos que necesito yo proveerme a mí para ser capaz de construir esa nueva realidad, ese deseo o de resolver ese problema. Por ejemplo, si yo estoy deseando cambiar de trabajo o irme a vivir a otro lado, voy a necesitar llevar acciones en la realidad y organizar esas acciones para poder lograr ese objetivo. Aparecerán también otro tipo de cuestiones en el medio. Generalmente aparecen trabas porque por algo eso no se está dando y necesitas ayuda. Entonces hay algo que está pasando que excede solamente lo mental. Pero la mente nos ayuda a comprender y cuando podemos comprender lo que está sucediendo y cuáles son los recursos que necesitamos, somos capaces de intervenir en la realidad y de accionar asertivamente. Justamente ahí es donde se juega la importancia de comprender que no es una cosa u otra, son las tres cosas juntas. porque muchas veces es como los que nos funcionan como a contables, es como la mente, el corazón y el cuerpo funcionan como a contables uno del otro. Cuando algo no está funcionando, no está en coherencia, hay uno de estos tres elementos, una de estas tres dimensiones que te está avisando que hay algo que está mal, no está funcionando. O tenés dolores en el cuerpo, o hay algo en tu cuerpo que no te vibra, te sentís mal, o tu emoción está mal, o en tu cabeza no te cierra. Estas tres dimensiones te informan si estás en coherencia o no estás en coherencia. Entonces, va a depender de lo que trae cada uno y del momento de cada uno también, de cuál es el desafío que tiene que atravesar. Pero necesariamente para poder accionar en la realidad, o sea, para llevar a cabo las acciones que necesito llevar adelante para lograr, por ejemplo, mudarme o cambiar de trabajo o resolver un conflicto que tengo, van a ser a partir de comprender. Pero es que, claro, yo estoy en esa situación porque hay algo que no estoy comprendiendo. Entonces, las emociones y el cuerpo van a ser mis elementos para poder darme cuenta de qué es eso que no estoy comprendiendo y que se abre un poco más la mente. Entonces, el proceso es en las tres dimensiones todo el tiempo. Y sí, puede parecer, no sé, te pregunto si parece que no es tangible. Lo que pasa es que justamente se juegan varias dimensiones. Y para la persona cuando lo está atravesando es súper claro porque aparece el problema. Entonces, estamos hablando de, por ejemplo, un profesional que quiere desarrollar una nueva línea de servicios y aparecen problemas con la familia. Y estamos, o sea, nosotros nos estamos reuniendo para generar un nuevo servicio y, sin embargo, tiene que pasar por el conflicto con su familia de origen o su familia política y eso no lo deja avanzar. Entonces, está todo relacionado porque somos una humanidad con todas nuestras dimensiones de vida. Nosotros aprendemos a separar, a fragmentar, porque es más fácil comprender, pero la realidad no está fragmentada. Está todo interconectado. Entonces, los desafíos van apareciendo en las distintas dimensiones de nuestra vida porque son más visibles, depende de lo que tenemos que resolver. Pero lo que no resolvemos en la familia afecta también al trabajo. Y viceversa en cada uno de los ámbitos, lo mismo con la salud, lo mismo con lo social. O sea, nuestra vida como que va emergiendo, es como si fuese un tablero de comando donde aparecen las lucecitas rojas de lo que no funciona. Karina, parece que estamos teniendo algún tipo de inconveniente con tu micrófono, hemos dejado de oírte. Vamos a dar un momentito, si te parece, para que podamos gestionar este problema de audio y en un momentito de nada vamos a estar de vuelta para seguir con la entrevista. En Mindalia Radio no solo escuchas, te transformas. Mindalia Radio, la emisora del pensamiento positivo, donde cada mensaje va directamente a tu corazón y con canciones que tienen que ver siempre contigo. Entra en mindaliaradio.com, sube el volumen de tu corazón y entra en una nueva onda, vibrando con la gente que está cambiando el mundo en positivo. Mindaliaradio.com, conectando corazones a diario y en todo el mundo. Mindalia Radio, la emisora del pensamiento positivo. Pues ahora parece que sí hemos podido recuperar a Karina y ya tenemos, hemos tenido que cambiar algún dispositivo, pero ya la tenemos de vuelta con nosotros. Karina, ahora sí, gracias por el esfuerzo. Y bueno, las cosas técnicas siempre pueden suceder. Encantados de que podamos gestionarlo y podamos continuar. Así que te cedo la palabra. Sí, bueno, ha sido un poco raro el tema de la desconexión, pero bueno, ya está resuelto. Cambió nada más el plano y estábamos, para cerrar un poco la idea que estaba desarrollando, estábamos hablando de cómo volver a conectar con la amorosidad, que es una condición humana que por la adaptación que tuvimos que realizar para sobrevivir desde la niñez, es algo que hemos perdido, esa conexión con nosotros mismos, con reconocer lo que es importante para nosotros. Entonces, la primera parte del proceso es volver a tomar contacto con eso que es genuino en nosotros, nuestros sentimientos, para poder reconocer qué es lo que queremos. Porque muchas veces no lo sabemos y estamos creyendo que queremos cosas que en realidad no son nuestros deseos, sino los del entorno. Entonces, es importante poder recuperar esa mirada amorosa y poder practicar la distancia entre la reacción y la acción, ese mecanismo de respuesta que por ahí respondemos desde las automatizaciones que hemos aprendido del entorno muchas veces y que no son propias. Entonces, es un proceso de descubrir realmente qué es lo que yo quiero. Es algo que muchas veces no sé, porque cuando estoy identificada con el entorno, con el exterior, en función a dar una respuesta adaptativa para que el entorno me valide, he perdido la destreza de conectar conmigo y saber qué es lo que yo quiero. Entonces, eso en sí es un desafío grande y es el primer gesto de amor a nosotros mismos que podemos regalarnos para empezar a conectar con eso que nosotros queremos para nosotros y empezar a identificar qué deseamos, que es como el primer gran desafío. Muchísimas gracias, Bella. Gracias a todas las personas también que están compartiendo este ratito con nosotros en busca de ese crecimiento personal. Y bueno, Karina, me gustaría que nos contaras sobre tus próximos proyectos, cómo vas a proyectar esta forma de ayuda hacia otras personas y hacia empresas profesionales que quieran recurrir de tu mano a un camino de bienestar y de crecimiento espiritual y personal. Bueno, una de las propuestas que estoy trabajando ahora en estos próximos días y próximas semanas tiene que ver con activar nuestro poder personal y pasa por justamente comprender cuáles son esos condicionamientos que nosotros tenemos porque hemos recibido esa información, esa configuración que hemos hecho a lo largo de nuestra vida como respuesta adaptativa, tomar conciencia de cómo eso se juega en cada uno de nosotros y empezar desde ese conocimiento a poder mirar qué es propio y qué no lo es, y a la vez ser capaces de comprender cuáles son nuestras fuentes de energía, a qué recursos podemos nosotros acceder para poder combinar desde dónde también nos alimentamos en términos de nutrición, nos nutrimos como seres humanos, para poder compensar esa validación externa de otra manera también, ¿no? Entonces, en este proceso de ir recuperando nuestro poder personal y contacto con nosotros mismos para ser capaces de ir hacia los escenarios que deseamos realmente estar y crear y tener la fuerza para hacerlo. Entonces, es una forma, primero para mí esto es lo más importante, porque si no hay energía para empezar un proceso de transformación, no se puede transformar nada. Primero es la energía. Entonces, recuperar nuestro poder personal es el primer paso para poder ser capaces de pensar que queremos algo distinto. Entonces, estoy trabajando desde este lugar con las personas que se sientan convocadas a iniciar este camino. Es un taller que estoy dando en unas semanas, lo van a encontrar en mi web, pueden fijarse en carinaportugal.com y van a encontrar ahí las propuestas de talleres que estoy brindando que tienen que ver con activar el poder personal, la reinvención profesional, y por supuesto después las sesiones personales y la consultoría, que son personalizadas en realidad. Ahí lo que trabajamos es sobre cada uno, sobre su situación personal y un objetivo o un problema que desean resolver o alcanzar, ¿no? Entonces, esta es la manera de ayudar. Yo, en mi proceso, es lo que he validado y es lo que valido con las personas que atiendo. Lo primero es la energía. Si no hay energía, no podemos transformar nada. Así que espero que esto que hemos conversado hoy alumbre alguna zona ahí neuronal en la conciencia que los ayude a tomar conciencia de las limitaciones que tenemos y cómo podemos empezar a pensar dentro de nuestro contexto, de la lectura de nuestro propio posicionamiento personal, cuáles son nuestras posibilidades, qué posibilidades podemos incrementar, indagar, reconocer, porque el contexto está y no se va a ir a ningún lado. Pero eso no quiere decir que no podemos trascenderlo y ir hacia escenarios más grandes y también espacios más nutritivos para nuestra vida. Pero eso va a depender de nuestra capacidad de accionar hacia esas nuevas realidades que queremos construir, porque va a depender de nosotros. O sea, no existe nuestro futuro sin nosotros, sin nuestra voluntad. Entonces, ahí es donde hay que trabajar, en poder activar la fuerza, la resiliencia, la comprensión y el corazón también para ser capaces de construir la vida que queremos. Esa es nuestra tarea. Me gustaría recordar que las redes sociales y los enlaces que Karina Portugal nos ha facilitado a modo de contacto van a quedar aquí abajito linkeados en la plataforma de YouTube. En este momento están disponibles. Si estáis desde otra plataforma visualizando esta entrevista, podéis ir más tarde también porque quedan de forma permanente. Karina, para mí ha sido un verdadero placer poder aprender de ti, escucharte, reflexionar también, ¿no?, sobre aquello que también está mal en mí. Yo creo que todo nos sirve para algo y cada vez que recibimos un mensaje es porque es un presente perfecto y así debe de ser, así tiene que llegar hacia nosotros. Me gustaría que fueras tú la persona que pueda cerrar esta charla. Yo quiero mandarte un abrazo enorme y desearte que estés en Mindalia siempre que gustes y siempre que podamos tener la oportunidad de seguir aprendiendo y disfrutando de ti. Bueno, muchas gracias, Laura. Bueno, mal en vos nada, o sea, simplemente la configuración que hoy estás pudiendo sostener y crear y que te si resulta funcional. Así que ojalá que puedas tomar esta mirada amorosa sobre también vos. Y este es como mi mensaje y mi intención respecto también de las personas que nos están escuchando, que podamos recuperar una mirada amorosa. A veces es conocer una mirada amorosa, entrenar una mirada amorosa sobre nosotros mismos y darnos desde ese lugar del amor propio la posibilidad de crecer y transformarnos en la persona que deseamos, porque al final la vida es la oportunidad de que seamos lo que queramos. Pero va a llevar un proceso, necesitamos un proceso de construcción, de aprendizaje, de volver a regenerarnos, ¿no? Y poder elegir desde el adulto quién quiero ser. Entonces, transmitirles esto como mensaje, estás escuchando este mensaje hoy, que conozcas o que tomes contacto con una mirada amorosa hacia vos, porque estás bien, o sea, hiciste lo mejor que pudiste, pero tenés la oportunidad, mientras tengas vida, de ir hacia nuevos escenarios. Entonces, ahí está el principio, la fuerza incipiente que te va a conectar con la posibilidad de ir hacia el deseo. Que tengas, que recuperes en vos la motivación, las ganas, la llamita de decir, y si la vida fuera lo que vos quieras, más linda, más hermosa, lo que desees. Puede ser porque mientras estés vivo tenés la posibilidad de construirlo. Entonces, ojalá que te puedas dar ese regalo, el regalo de ir hacia eso que querés desde el amor. Esa es la clave. Muchas gracias.